is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Y en este lunes 13 de febrero, vamos a hablarles de libros, recomendaciones literarias que le ofrecemos nosotros cada inicio de semana. Y además hoy de manera un tanto especial. Ya nos acompaña Isa Vázquez de Librería Lambique. Isa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy un poquito más especial por aquello de que mañana es el Día de los Enamorados, San Valentín. Y bueno, pues aparte de ser una celebración meramente comercial, desde luego, pues no viene de mal, ¿no? Centrarnos en la literatura romántica, donde hay pues muchísimo donde elegir, ¿no? Desde los clásicos hasta la narrativa actual, pasando incluso además también por literatura romántica dentro del marco juvenil, ¿no? Hay una gran cantidad de autores y autoras que escriben este tipo de novela. Pues sí, hoy vengo un poco cargada de amor. De romanticismo. Y bueno, pues eso, pues recomendaciones hoy literarias románticas. ¿Vale? Para el día de mañana, pues bueno, pues para aquel que tenga pensado pues hacer un detallito a su pareja, pues nada, se pueden acercar por allí por la librería y bueno, aparte de estas recomendaciones, tengo más recomendaciones románticas, que bueno, que también decir que no tiene por qué ser novela de amor. Si a tu pareja le gusta el thriller o la policíaca, pues ¿por qué no? ¿No? Regalarle algo que le gusta. Bueno, y también no hemos entrado aquí en otro género, nos quedamos con la novela, pero también está la poesía, ¿no? Como posibilidad, si se quiere, ¿no? Pues claro, estamos abiertas al público y que, bueno, pues eso, que cada uno, pues eso, que le dé el detalle o regale a la persona que quiere, pues eso, pues cualquier cosa que le vaya a hacer ilusión y bueno, pues aquí estamos para hoy proponer, eso sí, un poquito de amor. Un poquito de amor, hoy vamos a quedarnos muy, muy pastelitos, ¿no? Con las propuestas literarias. Bueno, vamos a comenzar, de todas maneras, el inicio es un clásico, siempre intentamos quedarnos, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no, pero en la gran mayoría de las ocasiones intentamos siempre ofrecer una propuesta de literatura clásica y vamos a quedarnos con un clásico universal, ¿no? Como es Jane Austen, que es la con la que vamos a comenzar. Pues sí, vamos a comenzar con el título Orgullo y Prejuicio, que fue publicada por primera vez el 28 de enero de 1813. Y bueno, como una obra anónima, es la más famosa de las novelas de Jane Austen. Bueno, me he saltado un poco para hablar de este libro, pero bueno, antes de hablar de este, vamos a recomendar también, nosotros vamos a hacer una pincelada de los otros títulos y ya me adentro en hablar un poco de este de Orgullo y Prejuicio. Como clásico hemos dicho que es Orgullo y Prejuicio, novela sin de actualidad, pues de Andrea Longarella, que el título es Te espero en el fin del mundo, y para los más juveniles, como has hablado antes, pues Un beso bajo la lluvia, de Violeta Boyce. Así que bueno, pues estas son las tres recomendaciones para hoy y bueno, con expectativas para mañana, para aquel que se anime pues a hacer un regalo así para el día de San Valentín, pues una de las tres propuestas pues está muy bien. Pues te espero en el fin del mundo, Un beso bajo la lluvia y Orgullo y Prejuicio. Son las tres propuestas literarias de hoy en Lecturas de Invierno. Comenzamos con Jane Austen, cuéntame. Pues sí. Pues ahora sí empiezo y bueno, comentarle, como he dicho anteriormente, que fue publicada por primera vez el 28 de enero de 1813 como una obra anónima. Es la más famosa de las novelas de Jane Austen y una de las primeras comedias románticas en la historia de la novela. Su primera frase es, además, pues una de las más famosas de la literatura inglesa. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, pues necesita una esposa. Es una novela de desarrollo personal, en la que las dos figuras principales, Elizabeth Bennet y Fitz Darcy, pues cada una a su manera y no obstante de forma muy parecida, pues deben madurar para superar algunas crisis y aprender de sus errores para poder encarar el futuro en común. Pues superando el orgullo de clase de Darcy y los prejuicios de Elizabeth hacia él, pues se transcurre esta novela, ¿no? Pues bien, Jane Austen pues reflejó en su obra la vida de la clase alta inglesa de su época con un sutil espíritu crítico que la ha convertido pues en una de las escritoras más leídas y reconocidas, un verdadero clásico popular. Escribió 6 novelas: Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park, Emma, La abadía de Nottingham, Persuasión y bueno, que fue publicada póstumamente. Y la novela breve Lady Susan y 2 novelas inacabadas que son Los Watson y Sanditon. Pues es una verdad universalmente adaptada que todo soltero, ¿no?, en posesión de una gran fortuna pues necesita una esposa. Y bueno, este comienzo que junto con Ana Karenina pues es quizá uno de los más famosos de la historia de la literatura, que nos introduce seriamente en el mundo de Jane Austen y de su novela pues más emblemática, que es esta, que es Orgullo y prejuicio. Y bueno, qué decir, pues que eso, que en ella pues el opresivo ambiente de la familia, la presión del matrimonio o la diferencia de clase, ¿no?, el fantasma de la pobreza y de la delicada sensibilidad de una heroína, que nos hace que no libre de errores de juicio y de dudas de comportamiento, ¿no?, pues se conjugan para crear una obra maestra leída a lo largo de los más de 2 siglos que lleva ya esta novela. Pues Orgullo y prejuicio, que ha sido llevada al cine, además en varias ocasiones. Casi todas las novelas de Jane Austen han sido llevadas al cine, incluso a series, ¿no?, de televisión a través de Netflix, por ejemplo, ¿no?, la última. Y bueno, pues son bastante conocidas. Lo que no sabemos si también son bastante conocidas en formato libro, como lectura, ¿no? Así que nosotros lo proponemos hoy, pues si han visto la película y quieren leerse el libro, qué mejor que hacerlo, ¿no?, de esta manera en el Día de los Enamorados. Pues exactamente. Vamos a escuchar parte de ese comienzo de Orgullo y prejuicio. Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco conocidos a su llegada a un vecindario cualquiera, está tan arraigada tal creencia en las familias que lo rodean que lo consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijas. «Querido Bennet», le decía cierto día su esposa, «¿has oído que Netherfield Park ha sido alquilado al fin?». Mr. Bennet contestó que no lo había oído. «Pues así es», prosiguió ella. «Lo sé porque Mrs. Long acaba de estar aquí y me lo ha contado todo». Mr. Bennet no respondió. «¿No te interesa saber quién lo ha alquilado?», preguntó su mujer con impaciencia. «Estás deseando decirlo y no tengo inconveniente en escucharlo». Aquello fue suficiente para ella. «Has de saber, querido, que Mrs. Long dice que Netherfield Park ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un coche tirado por 4 caballos y quedó tan encantado que de inmediato llegó a un acuerdo con Mr. Morris. Tomará posesión antes de San Miguel y algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana próxima». «¿Cómo se llama ese joven?». «Bingley». «¿Es casado o soltero?». «Soltero, naturalmente, querido. Un soltero de gran fortuna. 4,000 o 5,000 libras al año de renta. ¡Qué partido estupendo para nuestras hijas!». «No entiendo cómo puede afectarle semejante cosa». «Querido Bennet», replicó su mujer, «¿por qué en ocasiones te cuesta tanto entender las cosas? Has de saber que es mi intención hacer que se case con una de ellas». «¿Ese es el motivo por el que proyecta establecerse aquí?». «¿Proyectar? ¡Qué majadería! ¿Cómo puedes hablar así? Pero es muy probable que se enamore de una de ellas y por eso debes visitarlo en cuanto llegue». «No encuentro motivo para hacerlo». «Puedes ir tú con ellas. O puedes enviarlas solas, que quizás sea lo mejor. Tú eres tan hermosa como cualquiera de nuestras hijas, de modo que no me extrañaría que se enamorase de ti». «Me adulas, querido. No negaré que he sido bella en mi juventud, mas ahora no puedo presumir de eso. Cuando una mujer tiene 5 hijas ya crecidas, no debe pensar en sus propios encantos». «En esos casos, a la mujer no le quedan muchos encantos de qué presumir». «Pues bien, querido, has de visitar a Mr. Bingley en cuanto tome posesión de su nueva casa». «No puedo prometértelo. Piensa en tus hijas. Considera solo lo que representaría para una de ellas. Sir William y Lady Lucas han resuelto ir solo por eso. Pues sabes que no suelen visitar a los recién llegados. Has de ir sin falta, porque si no lo haces, ni yo ni ellas podríamos visitarlo. Eres demasiado escrupulosa. Estoy seguro de que Mr. Bingley se alegrará mucho de verte. Si lo consideras conveniente, le escribiré unas líneas dando mi consentimiento para que se case con la que elija, aunque no sé si podré evitar recomendarle a Elizabeth, nuestra pequeña Lizzie. Espero que no lo hagas. No es mejor que las otras, y estoy segura de que no es ni la mitad hermosa que Jane, ni la mitad de alegre que Lydia. No sé por qué es tu preferida. Ninguna tiene cualidades que la hagan recomendable, replicó él. Todas son necias e ignorantes como tantas otras jóvenes. Pero Lizzie, al menos, es más astuta que sus hermanas. Bennet, ¿cómo puedes hablar así de nuestras hijas? Pues aquí queda ese fragmento de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, con el que comenzamos nosotros este especial lectura de invierno dedicado al día de San Valentín. Vamos con Te espero en el fin del mundo. Isa, ¿qué me puedes contar? Pues bien, esta novela es escrita por Andrea Longarella y reside actualmente esta autora en su ciudad natal, tras haber vivido en Salamanca, donde se licenció como psicóloga. Durante un tiempo buscó su camino mientras escribía en su rato libre y al final decidió atreverse a compartir sus obras, lo que rápidamente pues, la llevó a hacerse hueco entre las autoras románticas nacionales. Entre sus obras destacan Amor se escribe con H, Decirte que te quiero, y bueno, con esta obra fue la con la que le dio el salto definitivo al mundo editorial. Después le siguieron obras como la de Abril, Adam y La trayectoria de los planetas. Y en 2020 publicó su biología, Historia de Daniela, Tú y yo en el corazón de Brooklyn y Siete citas para Valentina. Y luego en el 2021 pues escribió Te espero en el fin del mundo, que posteriormente publicó años más tarde pues El faro de los amores dormidos, que seguiría la segunda parte de esta novela que traigo hoy, cuyo título es Te espero en el fin del mundo, sería la parte 1, y El faro de los amores dormidos pues sería la segunda parte, ¿no? Pues bien, todas las novelas de esta autora pues tienen una banda sonora, porque esta autora pues se suele inspirar, ¿vale? Con la música. Entonces, según ella, pues la música pues hace que se inspire, ¿no? Y elige, pues eso, que ella intenta encajar, ¿no? Todo lo que va contando con los personajes, ¿no? Que le van inspirando a través de la música. Bueno, pues decir alguna anécdota y demás, en el caso de Te espero en el fin del mundo, que es con el libro con el que estamos hoy hablando, ¿no? Pues ella dice que lo escribió a partir de Lucio Eunavi. Y bueno, según ella, que si cerramos los ojos y se imagina su historia como una película, ¿no? En la que escucha a Nuvole Bianchi o Una mattina, ¿no? Sin poder evitarlo. Así que, bueno, pues podemos estar leyendo el libro y eso, ponernos esta música de fondo. Que la estamos escuchando ahora mismo, por cierto. Y seguramente, pues eso, pues nos recordará toda esta novela que estamos leyendo. Vamos a escucharla un momentito. Esta es la música con la que Andrea Longarella escribió Te espero en el fin del mundo y es la que nos recomienda que pongamos cuando vayamos a leer su libro, ¿verdad? Vamos a escucharla, vamos a escuchar un fragmento, si te parece, de Te espero en el fin del mundo. Muchacho, no sabes que se trata de la gran historia de tu vida hasta que te encuentras en su final. Esas palabras me las dijo un hombre al que no conocía en el entierro de Maud Ferguson. Ella tenía 34 años. Y había muerto por una infección respiratoria. Había sido fulminante. En solo 2 semanas, su estado había pasado de ser estable a comatoso. 3 días más tarde, su corazón ya no latía. Una muerte inesperada, que había dejado una familia rota y dos niños huérfanos de madre. Pete, el mayor, iba conmigo a la escuela y era capaz de correr un kilómetro más rápido que cualquiera. Hasta aquel día, en el que lo vi llorando sin parar, con la vista clavada en una caja de pino, lo había envidiado. Tenía 10 años y ese era mi primer entierro. No conocía a Maud, pero su marido era electricista y trabajaba para mi padre, así que me habían obligado a ponerme el traje de los domingos y a ver por primera vez a un muerto postrado en un ataúd abierto. Nunca olvidaré su palidez, mal escondida bajo una capa de maquillaje tan excesiva que lo único que lograba era acentuar más aún que ya no vivía. Tampoco el olor, mezcla de sudor, del aroma característico a incienso y madera de la iglesia y de lo que aún no sabía que se debía al cuerpo inerte del féretro. Cuando salimos, mi padre se quedó en la entrada para despedirse del señor Ferguson. Yo bajé la escalinata de piedra para esperarlo bajo la sombra de los alerces. Era verano y el sol pegaba con fuerza. El hombre desconocido que me había revelado una verdad sin pedirla frenó sus pasos al llegar a mi lado. Su mirada estaba perdida en algún lugar que nadie más parecía conocer. Tiempo después supe que cultivaba maíz y que frecuentaba el bar de los Baker las noches de música en vivo y pastel de moras negras. «Exprime la vida, muchacho. Hazlo antes de que llegue el final y tengas que aceptar lo que has perdido». «¿Qué ha perdido usted?», me atreví a preguntar. Él me sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. No me respondió. Solo palmeó mi hombro y se marchó. Maud Ferguson no era su mujer. O quizás sí lo fuera y solo él lo supiera. Él y una muerta que ya jamás podría contarlo. Mientras reflexionaba sobre los consejos del hombre triste, la vi. Le daba patadas al tronco de un árbol. Vestía una falda de retales de colores y una casaca roja. Llevaba un sombrero de copa con una pluma amarilla que la hacía destacar como un rayo de sol en medio del luto que nos rodeaba. Enseguida me recordó a un personaje de circo. Me acerqué y me fijé bien en ella. Era pequeña, estaba seguro de que aún no tenía 10 años. También de que no iba a mi escuela. Hice memoria, pero nunca la había visto por la ciudad y Whitefish era tan pequeña que resultaba fácil reconocer a casi todo aquel con el que te cruzabas. Solo se trataba de una niña desconocida que destacaba con su estrafalario atuendo en aquel paisaje de polvo y muerte. Antes de darme cuenta de lo que hacía, ya me encontraba a su lado y le hablaba por primera vez. «¿De qué vas disfrazada?» Se volvió, observó su falda con desconcierto y sacudió la cabeza un poco ofendida. «No voy disfrazada, tonto. Quiero ser diseñadora de moda. Algún día me iré de aquí y seré famosa». Pensé que no llegaría muy lejos, aunque no se lo dije. Nadie que no estuviera loco querría pagar por una ropa como esa. Pese a ello, acabaría descubriendo muy pronto que me había equivocado, porque aquella niña diminuta y un tanto excéntrica llegaría tan lejos como se propusiera. Me senté sobre la tierra y la vi dar patadas a la gruesa raíz del alerce hasta que arrancó una rama que nacía salvaje en su base. «¿Qué estás haciendo?» «Necesito esto. Voy a hacerme un bastón». Apoyó la rama en el suelo y simuló que era una cachava. «¿Estás coja?» Se rió y comenzó a caminar con gestos exagerados. «No necesito estar coja para llevar un elegante bastón. En eso consiste la moda». No la entendía, pero tampoco podía dejar de mirarla. Es lo que ocurre cuando ves una estrella. Era una niña flaca, desgarbada. La ropa le colgaba en un cuerpo sin formas, como si fuera un perchero cubierto de retales viejos. Sus ojos eran muy negros, al igual que su pelo, que estaba mal cortado y le llegaba casi hasta la cintura. Su mirada, un poco rasgada, me hacía pensar en almendras. Su piel, demasiado morena para la gente de las montañas. Pues ha quedado ese fragmento de la novela de Andrea Longarella, Te espero en el fin del mundo. Seguimos con más propuestas de novela destinadas o con el tema central del amor, ¿no? Como principal protagonista, pero en este caso para un público juvenil. Un beso bajo la lluvia, cuéntame. Pues sí, en este caso esta novela es La puede leer cualquier adulto, que no hace falta, pero bueno, es más bien juvenil, ¿vale? Su autor, o en este caso autora, es Violeta Boy, y es una escritora chilena que escribe novelas, cuentos y relatos que hablan de amor, vida, sucesos paranormales y suspenso. Entre sus obras más relevantes, pues, se destacan Rompiendo tus reglas y Obedeciendo tus reglas, libros que acumulan más de 67 millones de lecturas y los cuales han sido publicados, pues, bueno, por la editorial Planeta, que no es una editorial, pues, eso, con mucho peso. Sí. Bajo la última lluvia, bueno, decir un poco de este libro, ¿no? Dice que bajo la última lluvia pronosticada, en un romántico día de San Valentín, las cosas no resultaban bien para Floyd Meek. De pie, en medio de un parque, mojada y con el corazón hecho añicos, ella era la viva imagen de alguien a quien acababan de decirle: esto no va a funcionar. Sin embargo, entre todo ese dramatismo de película, un desconocido de abrigo marrón le entrega su paraguas. Así, trae de regreso a la chica optimista. ¿Quién ha sido? Floyd tiene dos posibles candidatos: Jeff Martin, un chico con complejo de superhéroe que tiende a disfrazarse de Batman, hablar mucho y meterse en problemas, o Felix Frederick, con quien compartirá techo. Lluvia y sol, chocolate y menta, multicolor y monocolor, positivo y negativo, así son Floyd y Félix, dos opuestos que alguna vez fueron inseparables, pero de una inocente amistad solo quedan recuerdos. Félix aguarda un secreto y Floyd pronto descubre cuál es. Bueno, es una novela muy romántica y bueno, yo creo que les puede gustar tanto, bueno, tanto a jóvenes como a los enamorados que quieran leer esta novela de un beso bajo la lluvia. Bueno, pues vamos a escuchar también un fragmento de la novela y vamos a conocer qué nos dice Un beso bajo la lluvia. Aparecía algún que otro perro que buscaba refugio. La lluvia provocaba un efecto de huida en todos, pero para mí era el escenario digno de una nueva decepción amorosa. Hacía 4 minutos y 30 segundos que Vladimir Hoff había decidido terminar con nuestra relación, lo que conllevó la pérdida inmediata de todo impulso motivacional en mí. El clima no importó mucho, ni lo empapada que estaba dentro de ese tiempo perfectamente calculado. Todo lo que transitaba por mi cabeza eran las frías palabras con las que acuchilló mi corazón. Bastó una simple oración para que me quedara inmóvil. Una linda imagen que representaba con detalle a una chica desahuciada. Podría atribuir a Vladimir mi devastadora situación, pero no tenía la culpa del todo. Claro que no. Si bien él sentenció a muerte nuestra relación, mi maldición para enamorarme con facilidad condujo mi vida al desastre con diversos resultados fatales, no solo bajo la lluvia, sino de otras formas particulares que al recordar me dejaban un sabor muy amargo. Creo que algunos tenemos la habilidad de fijarnos en las personas menos indicadas. Ese fue mi caso. Sola, sin paraguas, lágrimas que se mezclaban con la lluvia, con principio de hipotermia y el corazón hecho añicos, mientras comparaba las gotas con puñaladas, hasta que llegó ese momento en que no sentí más que el lejano sonido de la lluvia adormeciéndome. De pronto, un ángel guardián se apiadó de mí y me cedió su paraguas. Se marchó sin mirar atrás. En mi asombro, pude ver su abrigo de un singular color marrón que se perdía en la profundidad del camino, pero su gesto quedó tallado en mis retinas y bien preservado en mi corazón. Entonces, como por arte de magia, una luz divina se vislumbró entre las oscuras nubes del cielo, lo que me dio un ápice tibio de esperanza y me hizo consciente de la realidad. La vida continuaba. La lluvia cesó. Nunca fui supersticiosa, todo lo contrario, pero bastó esa maravillosa coincidencia para que creyera en las tretas del inminente destino que se avecinaba. Y con esa idea me marché a mi trabajo. Crucé la puerta de la florería provocando que sonase la campanilla que colgaba de ella. Sara, la hermana de mamá, se asomó por detrás del cajero despeinada, con el pintalabios corrido que dejaba entrever sus labios hinchados, la camisa blanca, con la que se la acostumbraba a ver, algo desabrochada, y los ojos bien abiertos. A su lado, Mark, su novio, estaba igual de desaliñado. Hice una mueca de espanto cuando deduje, dentro de mi ingenua mente, que se encontraban haciendo cochinadas en plena tienda. Pues acabamos de escuchar Un beso bajo la lluvia, la tercera de las recomendaciones literarias para este especial de San Valentín que le hemos ofrecido nosotros hoy en Lecturas de Invierno. Nos quedamos aquí, Isa, si te parece. De cara al futuro, pues otros especiales pueden llegar, ¿verdad? Dependiendo de la época del año. Exactamente. Bueno, pues con este nos quedamos y despedimos con la banda sonora de la película Orgullo y Prejuicio que estamos escuchando de fondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes.